Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y en este día, viernes 4 de diciembre de 2020. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, analista, dirigente político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Juan Andrés, las complejidades del mundo, especialmente en Chile, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y a través suyo a las y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Muy bien, Juan Andrés, empezamos enseguida a abrir algunas páginas. ¿Qué impresión tiene usted, Juan Andrés Lago, respecto a que el gobierno y especialmente el presidente de la República, al parecer, asocia el plebiscito, asocia la exigencia del cambio de los dos tercios con un extremismo de la izquierda? Él dice una izquierda fuera de la concertación, así lo señala Piñera junto a Vargas Llosa. Lo asocia a una izquierda radicalizada, a una izquierda populista. ¿Qué tipo de enemigos internos, al parecer, está o pretende crear Sebastián Piñera tras estas declaraciones, Juan Andrés Lagos? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia? Yo creo, Sergio, que esta declaración de Piñera, reiterada por lo demás, es bien importante analizarla. Yo creo que es importante considerarla, porque lo que hace Piñera con esto es reiterar la definición propietaria que él pretende imponer al proceso constituyente, como si fuera algo que estuviera dentro del espacio de sus negocios, de sus espurios negocios, que además en estos días de nuevo han quedado en evidencia forma de triangulación realmente escandalosa. Pero digo esto porque en esa lógica de sentir que es propietario de todo, o de casi todo, Piñera también nos vuelve a reiterar que el proceso constituyente lo controla él, lo dibuja, lo diseña, lo realiza y lo impone. Y yo creo que esta declaración es una forma de, obviamente, descalificar, yo diría, desautorizar, pero también en muy buena medida desconocer a quienes, yo diría, se han puesto en la trinchera de la soberanía popular. Porque no es solo, Sergio, que él haga una referencia, uno lo entiende, porque él lo que hace es disminuir la dimensión y el alcance de este protagonismo popular que en Chile sigue desplegándose y desarrollándose. Él lo que hace es reducirlo, descalificarlo y a la vez ubicarlo en lo que él considera que es lo que no puede existir en Chile, que es lo que él denomina esta izquierda radical. Pero en verdad de lo que está hablando es de la soberanía popular, es del pueblo que ha estado en las calles, ha luchado, que ha sufrido la pandemia, es del pueblo que protagonizó el levantamiento popular y lo sigue protagonizando, es ese pueblo que se buscó en el plebiscito. En fin, es decir, yo creo que aquí lo que tiene que importar es que Piñera ha vuelto a notificarnos de que aquí o hay, entre comillas, proceso constituyente a su medida y bajo su propiedad, o no hay plebiscito, perdón, no hay proceso constituyente, ¿no? Yo reitero, o sea, o hay en la medida de lo que él quiere controlar y es parte de su propiedad, o no lo hay, no existe. Y esto se está viendo día a día con todas las cuestiones que están cursando. Usted ve cómo han tratado y siguen tratando de cercar e impedir algo tan democrático, profundo, como son los escaños reservados para los primeros pueblos. Sigue habiendo situaciones en esa dirección y, por cierto, que lo que se ha planteado como un problema de fondo, de soberanía del proceso constituyente, que es superar este espurio tercio, que finalmente es lo que también está en la dictadura pinochetista, ¿no? Y que se mantiene en Chile para que, tal cual como lo dijo tantas veces Guzmán, se haga imposible que los sectores que quieran hacer transformaciones las puedan hacer. Al final de cuentas estamos cerrando esto, el candado, digo, parafraseando, Piñera cierra el candado y vuelve a decirnos de que aquí no hay ninguna posibilidad de plantearse un camino democrático bajo los cánones que él tiene, que no son ni los del pueblo, ni los de las mayorías nacionales, y por cierto no lo son de los sectores de izquierda y transformadores de Chile. Bueno, efectivamente, Juan Andrés, lo que usted plantea tiene correspondencia profunda con lo que ha señalado Piñera, porque él advierte que el modelo chileno con ajustes, dice, el modelo chileno con ajustes no se va a tirar por la borda respecto a una nueva constitución. ¿De qué forma entonces el gobierno aquí al parecer ha entrado de lleno, y Sebastián Piñera, su gobierno ha entrado de lleno, de alguna forma a pretender manipular a los constituyentes o dar lecciones de democracia, o por dónde tiene que ir la línea que el gobierno pretende? Yo creo, Sergio, que, bueno, hace rato que venía Piñera instalando esta idea de que él es el legítimo continuador de la, entre comillas, obra del gobierno de Patricio Aylwin. Y en verdad, en ese sentido, yo creo que lo que ha hecho Piñera es darle el impulso, o tratar de darle el impulso, a la política de los consensos, a las bases de gobernabilidad que se instalaron en Chile en la transición pactada entre la derecha y la Concertación, con Pinochet mediante, ¿no?, con los grupos económicos mediante, con la incidencia del imperialismo norteamericano en Chile de una manera muy, muy, muy abierta y directa. Todo eso yo creo que Piñera lo toma en sus manos y trata de levantarlo como la gran bandera que explica lo que usted dice. Es decir, cuando Piñera hace referencia a que aquí la nueva constitución tiene que reafirmar el modelo para mejorarlo, es lo que se ha hecho en Chile desde los 90 en adelante. Si el tema de fondo, Sergio, es que ni la derecha ni la Concertación, creo yo, esperaban, o esperaron, o creyeron, de que en Chile se iba a producir lo que hoy día se está viviendo, y que es una rebeldía popular en todos los planos, que simplemente no quiere seguir más con este modelo, en todos los planos, en el modelo económico, el modelo político, el modelo cultural, en fin, en todos los planos, en lo valórico, en lo estético. Entonces creo que la disonancia es muy grande, es muy, muy grande. Hay de por medio una contradicción muy, muy fuerte entre lo que Piñera busca imponer en Chile y lo que son las expresiones populares transversales en este momento. Y yo creo que la línea de separación, efectivamente, entre quienes siempre han considerado, como Piñera, que este es el fin de la historia, aquí llegamos a un modelo que se puede mejorar, pero es lo mejor que le ha pasado a Chile. Mire, yo se lo escuché también a gente muy mesiánica en Chile en la década de los 90, comienzo del 2000, y que eran de los sectores neoliberales del llamado centro político chileno, y que yo creo que también han sido severamente golpeados por los procesos que están cursando en Chile, porque nunca se lo esperaron, porque pensaron que en este país los que protestaban, porque siempre hubo protestas y descontento, eran minorías, incluso fatigadas, de repente gatilladas, manipuladas por fuerzas de izquierda, en fin, una serie de cuestiones que yo creo que han ido quedando en el camino como falsedades completas de la realidad chilena. Y pero creo que esencialmente a mí me da la impresión de que lo que está buscando Piñera definitivamente es tratar de reponer en los marcos de la política de los consensos, y por eso es que de alguna u otra manera siempre su llamado es a esta concertación, a este centro, poco menos que como advirtiéndoles que ellos han abandonado ese camino que tantos frutos le dejó a Chile en los 90 y parte del 2000, en estas dos décadas. Es un llamado muy mesiánico, pero que también tiene que ver con el hecho de que en nuestro país eso definitivamente se está, día que pasa, desplomando, porque ya ni la política de los consensos, ni el modelo económico, ni el modelo político y social tienen legitimidad. Entonces eso es lo que yo siento que Piñera no solamente no desconoce, sino que simplemente, yo creo que él se da cuenta de que su gobierno es cada vez más minoritario y de espalda al pueblo. Ahora, Juan Andrés, de acuerdo a lo que usted nos señala, uno podría interpretar entonces que el gobierno no se explica la crisis de gobernabilidad, de gobernabilidad que vive el país, no se la explica para sí. Es decir, acusa de esta forma a un parlamentarismo de facto, a un golpe de Estado con guante blanco en relación al adelanto de las elecciones parlamentarias y presidenciales, que usted ya la semana pasada nos adelantaba en algo en este sentido. Por tanto, entonces el gobierno no se explica para sí la crisis de gobernabilidad que tiene sumida al país. Exactamente, yo concuerdo plenamente con ese diagnóstico y esa afirmación, Sergio. Esa es la esquizofrenia, esa es la metáfora del rey desnudo. O sea, el rey está desnudo, pero no se da cuenta que está desnudo. Ese es el nivel de esquizofrenia muy peligrosa que tiene este gobierno y que tiene Piñera. El que simplemente no se reconoce, no solamente el nivel, la dimensión del descontento que existe en este país, sino que también que existe ese descontento. Entonces uno dice, ¿qué diablo? O sea, y eso también pasa a ser, si usted es un comunicador avezado, ha escrito sobre eso, tiene experiencia, yo creo que es lo mismo que ocurre con los medios hegemones, los medios de Lucic, Canal 13, los otros, incluso TVN, que no solamente no describen, no informan, no abren sus espacios mediáticos a la realidad social, sino que además la niegan, o sea, como si tampoco existiera, y la tergiversan y la manipulan, y le dan otra significación. Entonces uno dice, cuando han habido millones y millones de personas en las calles, cuando en el plebiscito votó mayoritariamente la ciudadanía por aprobar una nueva constitución, y porque además esa nueva constitución se haga en los rangos de constituyentes que sean votados por el pueblo y no por ni se aparezca por ahí el parlamento ni otras cosas así, cuando siguen habiendo expresiones todos los días de descontento, y probablemente hoy día mismo, Sergio, hay una convocatoria fuerte, y el 10 de diciembre hay otra fuerte, y yo la comparto y voy a participar, y estoy participando de esas manifestaciones además, porque no son ningún delito, al contrario, son una demanda democrática que ojalá mucha más gente se diera cuenta que es necesario participar y protagonizar en la protesta, digo claramente, en la protesta. Esto es lo que Piñera y su gobierno no lo desconocen. Usted tiene mucha razón en eso. O sea, es un diagnóstico. Mire, uno, por ejemplo, mira canales extranjeros, de Alemania, por ejemplo, o de otras regiones del mundo. Y entonces, cuando muestran las imágenes que transmiten respecto, por ejemplo, de la represión en Chile o de las manifestaciones populares, lo que dicen es mostrar esas imágenes, mostrar las expresiones multitudinarias, y también dicen en Chile, ciudadanía que protesta y que exige la renuncia de Pinochet. Perdón, de Piñera. Fíjese, me equivoqué. Pero es Piñera y su dictadura en la práctica. Sin embargo, cuando usted ve la fotografía y las imágenes de CNN en Chile, y de otros canales de televisión y otros medios, hablan de hechos de vandalismo. Y en general tienden a mostrar aquellas imágenes en donde aparentemente Carabinero está poco menos que a la defensiva y está siendo atacado por multitudes. Todos sabemos ya a esta altura, y la ciudadanía lo sabe cada día mucho más, que con las imágenes se pueden hacer muchas cosas y hay muchas tergiversaciones. Y por tanto, la disonancia, la esquizofrenia que también tienen los grandes medios en este país crece. Y esto ha pasado también con el aporte significativo de medios como Radio Nuevo Mundo, las redes sociales, en fin, que por ejemplo, en concreto, cuando casi se mató a un joven que se le tira de un puente para abajo, lo que mostraron videos transmitidos y grabados por personas que lo hicieron a través de sus celulares o cosas así, dejaron en evidencia que al muchacho lo empujó un carabinero. Ahora mismo, en las horas pasadas, uno de los carabineros que disparó en contra de Camilo Catrillanca y lo asesina, reconoce y dice, recién, dice que efectivamente a él, su abogado y sus jefes policiales le plantearon que tenía que decir algo distinto a lo que se le iba a preguntar en el proceso y por lo tanto que tenía que mentir. Y así lo hizo él. Y ahora está reconociendo que eso es lo que él hizo. Entonces, en la medida en que, yo diría, se producen distintas expresiones del punto de vista del protagonismo popular, del punto de vista del protagonismo comunicacional, del punto de vista de esta expresión popular subjetiva ciudadana que adquiere cada día más fuerza, esta disonancia se agudiza. Y creo que es altamente peligrosa porque finalmente, yo, Sergio, con esto cierro esta parte, pero a mí me parece, lo he dicho en otras ocasiones y lo he puesto también en el Twitter, en el Facebook, en fin, es muy peligroso, Sergio, cuando la derecha y el propio Piñera dicen que en Chile hay un sector golpista, ¿no? Un sector golpista, porque está, por ejemplo, pidiendo adelantar las elecciones o que se termine el gobierno, y dicen entonces un sector golpista. ¿Sabe por qué es muy peligroso? Porque en el fondo lo que están diciendo es que la democracia, que son ellos, se van a defender a como dé lugar de ese golpismo, incluida la represión criminal y la violencia que están usando. Eso es lo peligroso. Sí. Y en Chile, nosotros tenemos plena conciencia de lo que es un golpe de Estado. Incluso más, un golpe de Estado que fue adelantado, porque tenía otra fecha, fue adelantado porque el presidente Allende, de una manera cívica y democrática total y absoluta, el 11 de septiembre iba a anunciar que convocaba un plebiscito para que el pueblo chileno se pronunciara respecto de la crisis que se vive en ese momento. Y eso es lo que se quiso evitar, y por eso se adelanta el golpe, Sergio, para el 11 de septiembre. Ahora, se adelanta. Juan Andrés Lago, esto para relacionar, para ir ligando algunos temas y comprender justamente lo que hay tras cada noticia. Este fin de semana recién pasado se realizaron primarias de la Concertación, primarias de la derecha, entre otros partidos. Hubo una baja participación ciudadana en estas primarias. ¿Esa baja participación, de alguna forma, tiene correspondencia con este rey desnudo que viene a ser Piñera y su ingobernabilidad en el país, Juan Andrés Lago? Tiene total relación. Yo, es expresión de lo mismo. Yo lamento que la opinología en este país sistémica siempre está finalmente tratando de, no toda, pero lamentablemente los que más espacio tienen en los grandes medios, siempre están tratando de articular unas defensas bien rascas, por decirlo de alguna manera, de lo que está ocurriendo en Chile. Porque la verdad es que el hecho más relevante de lo que ocurrió el domingo pasado en las famosas primarias legales, Sergio, y eso lo dice, o sea, la gente que convocó a esas primarias, Sergio, no públicamente, en la interna, están tremendamente preocupados porque nunca esperaron que votara tan poca gente. y ellos saben que en el contexto actual eso es una derrota política muy grande, pero es una interpelación muy fuerte de la ciudadanía a esta fatigada democracia representativa que existe en Chile, con un sistema electoral y con un sistema de partidos que en vez de estimular la participación ciudadana lo que hace es limitarla. Mire lo que ha pasado esta semana. En el Senado se vuelve a impedir que se aprueben proyectos que lo que buscaba era que los independientes pudieran hacer pactos y sus pactos entre sí y también con partidos políticos. Entonces se cierra la puerta, se le pega un portazo violento a la participación ciudadana. Y yo creo que esto queda más en evidencia de que el pueblo chileno no está interesado en las elecciones en sí mismas. El pueblo chileno ya se dio cuenta que hay un tipo de elecciones que en el fondo, como las primarias, están hechas y fueron hechas para tratar de legitimar a partidos del sistema, y por tanto partidos que no buscan la transformación. Y eso yo creo que es lo que no convoca al pueblo chileno, y no lo convocaba de antes también. Si usted recuerda que lo único que ha marcado con una tendencia distinta la tendencia histórica a la no participación en elecciones en Chile fue el plebiscito reciente, porque antes veníamos a una baja extraordinariamente significativa. O sea, uh-huh. Si uno no cuenta el plebiscito en Chile, somos el país donde menos gente vota a proporción de habitantes en todo el continente. Obviamente vota mucha más gente en Cuba, además tienen derecho a voto de los 16 años. ¿Qué decir Bolivia, donde votó el 80% del universo electoral? Venezuela, donde vota el 60, el 70% del universo electoral, Argentina lo mismo. Pero aquí la élite prepotente y muy soberbia, siempre mirando para abajo y dándole elecciones a medio mundo. Porque además los partidos del sistema, tanto de la derecha como del centro político, o sea, los neoliberales finalmente, los que quieren que aquí, igual como Piñera, que haya cambios, pero no la estructura completa del sistema de poder, en las expresiones económicas, políticas, en fin. Yo creo que el pueblo chileno tiene cada día más conciencia de eso, y la expresión de lo que ocurrió el domingo tiene que ver exactamente con eso. Ahora, Juan Andrés Lago, si bien es cierto, no es para responder por la radio, como hay también emplazamiento. Hubo una solicitud del presidente de Comunes, Jorge Ramírez, quien solicitó al Partido Socialista, Partido Comunista, a respaldar la candidatura de Karina Oliva por sobre la de Claudio Rego para gobernador regional. Más allá de responder o no a esa solicitud de Ramírez, ¿cuál es la disposición en general que usted observa del Partido Comunista de Chile respecto a apoyar o no apoyar a alianzas o no alianzas, de trabajar en conjunto, de buscar ideas en conjunto? ¿Cuál es, en definitiva, esa impronta que tiene el Partido Comunista de Chile hoy día? Mire, yo le quiero decir a mi estimado amigo Jorge, con el cual hemos tenido muchas reuniones bilaterales entre el Partido Comunes y el Partido Comunista, otras reuniones entre bloques, entre Unidad para el Cambio, Chile Digno y el Frente Amplio. Nosotros tenemos una relación con Comunes bastante permanente, especialmente en estos últimos meses. Y me atrevería a decir que lo que ha hecho de esta relación una relación permanente es que en nuestros diagnósticos hemos concordado en que de una o de otra manera tenemos que empujar para que los espacios de la fuerza social y política antineoliberales sean determinantes en el proceso que está cursando en Chile. Eso es lo que nos ha animado y lo que nos ha llevado, yo diría, a acercamiento y a intercambio, en fin, también con otras fuerzas del Frente Amplio. Pero yo particularmente diría con Comunes y con Convergencia Social. También hemos tenido conversaciones con Revolución Democrática, pero en particular yo diría en términos de sintonía política, de diagnóstico. No digo que estemos pensando que el diagnóstico sea exactamente el mismo, pero hemos tenido mucho más sintonía con Comunes y con Convergencia Social a propósito de este punto, o sea, del pararnos desde la perspectiva de ayudar a este pueblo sacrificado y decisivo e entusiasta, en fin, a ayudarlo a seguir adelante con esta perspectiva de la superación del neoliberalismo y del capitalismo salvaje en estos tiempos, no estamos hablando de años, en estos tiempos. Desde ahí, sí. Yo diría, Sergio, las conversaciones están totalmente abiertas y son necesarias. Pero creo que no es necesario las interpelaciones. Yo creo que más bien me gustaría que pudiéramos conversar con nuestros amigas, amigos y compañeras y compañeros de comunes respecto de, efectivamente, cómo en la región metropolitana, que es tan importante para Chile, aunamos fuerzas para no solamente impedir que los neoliberales se hagan del gobierno regional, sino que efectivamente se logre un gobierno para la región metropolitana derechamente antineoliberal. Esa es nuestra perspectiva. A propósito de fuerzas antineoliberales, Juan Andrés Lago, a propósito de propuestas antineoliberales, tenemos entendido ya que se han realizado distintos plenos del Comité Central del Partido Comunista de Chile, se da comienzo a este Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, donde, bueno, más allá de las elección de autoridades, está también un tema que son los objetivos, los objetivos estratégicos de los próximos periodos. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema tan importante? Nos imaginamos que no solo para los militantes de esta colectiva política, sino para el país en su conjunto. Yo creo, Sergio, que el Partido Comunista, su militancia, ha hecho un tremendo e intenso esfuerzo en estos meses. Porque la militancia comunista ha estado en las ollas comunes, ha estado ayudándose y ayudando al pueblo a enfrentar la pandemia, las miserias que deja este gobierno y este sistema neoliberal. Compañeras y compañeros nuestros que han muerto en estos meses, algunos por pandemia, otros por enfermedades, en fin. Otros, los menos por un tema de edad, la mayoría por enfermedades y otros, les repito, por pandemia, en fin. Este Congreso está muy marcado por el tiempo que está viviendo Chile y lo que está viviendo nuestro pueblo. Está muy marcado este Congreso por palpar sensible y lo más profundamente esta situación y también lo que está viviendo el planeta, Sergio. Sí, nosotros no somos una excepción. El planeta está viviendo una situación de crisis. Mira, la ONU acaba de tirar el diagnóstico de que en este momento el planeta está metido en la crisis humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y hay que tener presente lo que fue la Segunda Guerra Mundial para la humanidad, no para los grupos económicos que se repartieron el mundo, que masacraron pueblos, que reordenaron las economías financieras y desde donde emerge el capitalismo especulativo. Estoy hablando de los pueblos, de sus vidas. Eso fue terrible. Y entonces ese diagnóstico que se hace hoy, que estamos viviendo a proporción una crisis humanitaria tan grande o profunda como desde la Segunda Guerra Mundial, nos tiene que hacer reflexionar mucho. En ese contexto, lo que está cursando es que los pueblos están dando la pelea y están resistiendo. Yo siento una emoción y un profundo respeto y admiración por el pueblo boliviano, que fue víctima de un golpe, Sergio. Uh-huh. Un golpe fraguado por los norteamericanos, dicho explícitamente. Los que dieron el golpe, tanto del ejército como de la policía boliviana, en este momento están en Estados Unidos, bajo protección de Estados Unidos. La hija de Trump estuvo en Bolivia orquestando junto con agentones de la CIA y otros más, con mucha plata de por medio, ese golpe. Y ese golpe buscó destruir el proyecto emancipador boliviano. Y si hubieran podido matar a Evo Morales, lo matan, Sergio. Así fue esa situación, así fue de grave. Masacraron decenas y decenas de bolivianas y bolivianos, perdieron la vida, fueron asesinados, fueron reprimidos. Pero ese pueblo resistió, peleó, reinstaló las elecciones como una cuestión fundamental y ganó esas elecciones, y las ganó, pero por mucho más votación de la que la había ganado antes. Y vuelven a tener un gobierno emancipador, Evo vuelve a su pueblo y están ahí dando la pelea y resistiendo. En Perú, el pueblo fue el que salió a la calle y resistió en contra del el golpe corrupto del Parlamento. Uh-huh. Y también hubieron asesinatos. Y en Perú, Sergio, hay más de 50 personas desaparecidas. el pueblo, con ese sacrificio, fue el que impidió que se instalara una lógica dictatorial que viene desde el imperio, así como desbancaron al gobierno de Lula da Silva y lo metieron preso, así como en Honduras antes, así como lo han hecho en muchos lugares. Así, esto no es una excepción. Aquí no estamos hablando de un sistema democrático en la región, aquí estamos hablando de un sistema que Estados Unidos lo pinta, lo repinta, lo dibuja y lo redibuja a su manera y de acuerdo a sus intereses. Y en Perú intentaron, vía golpe parlamentarista, reordenar el mapa y el pueblo se resistió y salió a la calle con esos sacrificios, pero también, yo lo digo y hay que tenerlo presente, porque también hubo un pronunciamiento del alto mando de las Fuerzas Armadas peruanas donde ellos dijeron, hasta aquí llegamos, nosotros no vamos a reprimir a nuestro pueblo. Y eso significó de que los golpistas y la oligarquía económica y política peruana tuvo que echar un poco pie atrás. Hay muchas expresiones de rebeldía en el mundo, en distintos lugares del mundo. Hasta al interior de Estados Unidos hay expresiones de rebeldía. Chile no es una excepción. Y en el mundo llama mucho la atención la rebeldía popular chilena, porque aquí hasta hace un tiempito atrás nomás éramos el laboratorio ejemplar del neoliberalismo. Éramos la joyita que mostraban en todas partes, como el país en donde todo funcionaba a perfección, ¿no? Bajo los cánones de la extrema mercantilización, de la hiperconcentración de la propiedad, de los grandes clanes financieros, en fin. Pero aquí nunca se quiso mostrar lo que había realmente, los grandes problemas con los recursos finitos, las desigualdades profundas, las represiones, en fin. Y el pueblo chileno, como dice tan sabia y profundamente esa consigna, despertó, Chile despertó. Y hoy día, desde el espacio que somos, como Partido Comunista, al interior de nuestra coalición, Chile Digno, Verde y Soberano, que ahora hemos dado un paso más para transformarnos en una coalición antineoliberal, yo creo que el Partido Comunista en este Congreso ha debatido simultáneamente a todo lo demás que ha estado haciendo, ha debatido una política que creo que es la política necesaria para estos tiempos. Y nos sentimos muy desafiados, pero desafiados por causas nobles y justas, desafiados por cosas que nos interpelan y que nos hacen sentir de que nuestra responsabilidad es mucho mayor con este pueblo que está luchando hoy día en las calles, en los territorios, en los sindicatos, Sergio, en muchos sindicatos, en huelga, en las movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores de la salud en torno a la mesa de la salud de la Central Unitaria de Trabajadores, que ni más ni menos lleva el nombre de Salvador Allende. En fin, ahí estamos en la pelea, Sergio. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día, y gracias por mostrarnos justamente lo que queríamos saber, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias. Gracias, Sergio, pues. Y como siempre, un saludo muy fraternal a usted y a las y los trabajadores de la radio, que hacen siempre una gran tarea en ese medio contrahegemónico. Muchas gracias, Juan Andrés. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 4 de diciembre de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.